del 19 de febrero, el lunes 19 de febrero, hasta el viernes 1 de marzo. Van a estar las inscripciones abiertas, ya hicimos una inscripción a fin del año pasado, así que bueno, ahora estamos dando la oportunidad para los que se enteraron un poquito tarde. Contanos sobre la carrera, cuántos años son y el tipo de cursada también que se lleva. Bien, el tipo de cursada es la modalidad presencial. Está dividido en dos partes. La primera parte es la formación básica, nosotros la llamamos FOBA, que son los primeros 3 años. La intención que tiene esa formación básica es una intencionalidad propedéutica hacia la carrera, hacia la carrera de grado. Es decir, 3 años de FOBA y 4 años de carrera de grado. Serían 7 años en total. Se cursa en las instalaciones de la Escuela Media número 2, ahí Remedio de Escalada 215, está cerquita de la estación. Sí. Ahí cursan los chicos de 18:35 a 22:10, de lunes a jueves. ¿Y los cupos son limitados? Ahora estamos abriendo la inscripción, no tenemos problemas con los espacios, ¿sí? Las prácticas en conjunto, los ensambles, son un eje que se transcurre durante toda la carrera. Uh-huh. Si bien nosotros pertenecemos a formación superior, nuestro instituto se llama Instituto Superior de Formación Docente y Técnica, y nosotros estamos brindando ahora la parte técnica. O sea, no tenemos carrera docente. O sea, que no tenemos práctica docente, no sé si va a ese punto tu pregunta. Sí, sí. Sino que sí tenemos prácticas profesionalizantes relacionadas con la música en vivo. Es decir que el alumno termina esa carrera no pudiendo dar clases, ¿no? Termina esa carrera siendo músico profesional, uh-huh, con todas las herramientas que se puede adquirir, con bueno, un plantel de profesores de muy buen nivel. Y nosotros también ofrecemos la posibilidad de que puedan hacer el tramo pedagógico aparte, ¿sí? Recién ahora tenemos los alumnos en primer año que podrían, rindiendo el primer parcial, podrían anotarse el 108B y el 108B en fine, aprobando el primer parcial, teniendo ese tramo pedagógico, ¿no? Que lo tienen, claro, que hacer aparte. Ah, lo hacen aparte de la carrera. Exacto, sí. Claro. Y contanos un poco el plan de estudio. ¿Cuántas materias son, por ejemplo? El plan de estudio está dentro de la resolución 13.235, es un formato parecido a la Escuela de Música Popular de Avellaneda, bueno, ellos pertenecen a la Dirección de Artística, nosotros superior, tenemos nuestras particularidades, algunas materias, así que el primer año, por ejemplo. El alumno que se anota en guitarra, en saxo, o en trompeta, o en piano, o en bajo, ellos tendrían el instrumento y tendrían lenguaje musical, ¿no? Que sería toda la parte teórica, la parte de lectura musical. Y en el caso de canto se le agregan 2 materias más, que sería única, que es trabajo corporal, y la otra que es foniatría. Lo que te ahorra una carrera de este tipo, y cualquier tipo de carrera, es el tiempo. Tiempo de resolver, tener herramientas como para llegar más rápido a lo que uno quiere, tanto en el teatro como en las artes visuales, como en lo que sea. Saber dónde buscar, tener un orden donde buscar las dudas que vos tengas. Las carreras facilitan y te brindan herramientas para que vos puedas resolver más rápido, llegar a ese lugar donde querés llegar, uh-huh, artísticamente. ¿Está dirigida a jóvenes que vienen de una modalidad de teatro, música, o es abierta en general? Está dirigida a todo, a partir de los 14 años, toda persona que se quiera acercar. Está abierta a la escuela, que es gratuita. Así que en ese sentido, está abierta a todos. No hace falta tener conocimientos previos. Claro, sí. Recordanos nuevamente cómo es la inscripción, si tienen que dirigirse a un lugar o es de forma online. La inscripción es de forma online, a través del correo, ¿sí? Ahí ponen en el correo que se quieren inscribir, nosotros les mandamos toda la información necesaria, les mandamos las planillas, la documentación que tienen que traer. Es hasta el viernes 1 de marzo. El 11 de marzo, esto es una fecha importante, es cuando arrancamos la cursada. El 11 de marzo comienzan las clases en la Escuela de Música Popular de Cañuelas. Así que bueno, y también estaremos avisando en breve cuándo va a ser la reunión informativa. Estamos con algunas fechas de inauguración y bueno, se nos propusieron algunas fechas, así que en el transcurso de esta semana y la otra estaremos definiendo esta reunión informativa para todos.